Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar un poco de todo lo que no hemos hablado en estos últimos meses, en realidad. Porque voy a hablaros de las cosas que han pasado, de algunas cosas que han pasado, porque evidentemente han pasado muchas más, en estos meses en Asia. Más allá del coronavirus, porque la verdad es que tenemos un poco la sensación de que estos últimos meses no ha pasado absolutamente nada más que el tema del virus, ¿no? En todas partes hemos estado unos antes, otros después, otros siguen, otros van saliendo. En todas partes hemos estado confinados, en cuarentenas, hemos estado con estados de emergencia, con todo este tipo de cosas. Y evidentemente que con muchos contagios, con mucha gente muriendo en todas partes. Y ha sido lo que ha ocupado prácticamente todo, en todos los medios, en todos los lugares. Y también en nuestro programa, como ya sabéis, hemos hablado mucho sobre esto porque, bueno, lo hemos vivido, lo he vivido desde el principio aquí en China, desde donde os he ido contando todo, ¿no? Y bueno, que hemos dejado un poquito de lado otras cosas que han ido pasando, cosas que se han perdido un poco en los medios, que no han aparecido, noticias, algunas quizá más relevantes, otras quizá menos relevantes o no sé cómo decirlo, pero bueno, que están ahí, ¿no? Que han pasado, que han ocurrido y que no las hemos contado, así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es contaros un poquito estas cosas, ¿no? Porque aunque tengamos la sensación de que el mundo se ha parado, la realidad es que el mundo, por mucho que nosotros nos quedemos parados en casita o encerrados en casita, el mundo no se para, el tiempo no se para y las cosas siguen sucediendo, aunque tengamos la sensación de que todo se para, ¿no? Así que nada, hablaremos un poquito de esto. Como siempre, vamos a hacer ahora un pequeño repaso a la situación, a las últimas novedades con respecto a todo lo que tiene que ver con el virus, cómo está la situación por aquí en Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Muy bien, pues las cosas aquí en Asia pues están más o menos como os vengo contando un poco estas últimas semanas y que, bueno, yo creo que lo que estamos viviendo aquí, igual que ya pasó al principio, pues es un poco lo que vais a ir viviendo también por allí o lo que se va a ir viviendo en Europa y en los demás sitios, ¿no? Y es que, bueno, estamos el día a día, es un día a día con mucha normalidad, más o menos con las cosas bastante normalizadas, pero muy atentos a los rebrotes, porque hay rebrotes de forma constante. Y os hablo de forma, además, en esta ocasión, de un rebrote muy cercano, aquí en la ciudad, la ciudad es un distrito, en realidad, aquí donde estoy, que pertenece a una ciudad más grande, es una zona más pequeñita, una zona pesquera con puerto y demás. Y bueno, hemos tenido la noticia de que este pasado fin de semana ha surgido aquí un brote, ha surgido varias personas de nuevo que han aparecido con el virus, contagiados en el puerto, y son un grupito de personas que de momento pertenecen todos al mismo barco, por lo que de momento parece que puede estar más o menos controlado, se puede más o menos controlar. Como digo, pertenecen a un barco que había estado en Singapur y que, bueno, al hacerles las pruebas, de hecho la mayoría de los que han dado positivos no tenían ningún tipo de síntoma. Pero al hacerle las pruebas por venir de otro país, se han encontrado con que han dado positivo. Y bueno, se está vigilando un poquito todo de cerca, porque bueno, en el momento, en el caso de que hubiera algún tipo de transmisión local, pues nos volveríamos a meter en otro jaleo de nuevo, al menos aquí, ¿no? Que es lo que se ha venido haciendo en otras localidades aquí en China, ¿no? En el momento en el que se detecta que ahí empieza a haber de nuevo transmisión local en algunos sitios, lo que se hace es de nuevo cerrarlo, aislar a la ciudad, a la localidad o a lo que sea, ¿no? Y tratar de controlarlo para que no se extienda, pues no dejar que la gente salga de la localidad y este tipo de cosas. Como os digo, de momento solo se han dado unos cuantos casos en un barco y parece que, al menos de momento, no hay más, pero bueno, estamos atentos porque, como os digo, los rebrotes están ahí, ¿no? Ya os he venido contando, aquí en China son bastante ya habitual, ¿no? Que cada semana hay algún brote, algunos contagios que aparecen nuevos en alguna región, en algún lugar que ya no había, o aparecen de nuevo, cosas así, ¿no? Y es un poco, pues eso, es un poco lo que va a ir viendo y lo que va a seguir estando, ¿no? Estos próximos meses mientras no haya vacunas y este tipo de cosas, ¿no? Es una cosa con la que tenemos que, pues eso, con todas las precauciones del mundo, pero ir conviviendo y es lo que hay. Luego, por otra parte, también hay un nuevo brote, quizá el ejemplo que en el que más nos podemos fijar en Europa es Corea del Sur, que yo creo que va a ser un poco lo que nos va a tocar vivir, sobre todo en Europa, ¿no? Y es que Corea del Sur está constantemente, casi semanalmente se está encontrando con brotes. Brotes, además, medianamente importantes, en los que hay números más o menos grandes de personas que se contagian y que pues están contagiándose principalmente en los lugares pues donde se junta al final la gente, ¿no? Ha habido, ya os conté aquí, el brote que surgió en una zona de bares de Seúl. También esta semana se está vigilando también brotes que han surgido en las iglesias, de nuevo las iglesias, como ya pasó al principio del inicio de la pandemia aquí en Asia, en Corea del Sur. El principio de todo en Corea del Sur fue precisamente por unas celebraciones de una de las sectas religiosas del país. Y también se está vigilando brotes en oficinas, en sitios de trabajo. Así que nada, lo que se hace, pues lo que se está haciendo en todos los lugares cuando se detectan los brotes es buscar los contactos y tratar de aislar lo máximo posible a las personas que hayan tenido contacto y rectificar constantemente, ¿no? O sea, ahí se vuelve a clase, por ejemplo, los niños han ido volviendo a clase, en cuanto se ha detectado brotes se les anulan de nuevo las clases, se para a lo mejor el trabajo de determinadas oficinas o lugares o cosas, y bueno, es un poco lo que va habiendo, ¿no? Estos son los casos, los nuevos rebrotes que hay por aquí en estos países donde ya la cosa está más o menos medianamente controlada, pero que eso, ¿no? Siempre atentos a estos rebrotes que bueno, que si no se controlan, pues se vuelve otra vez a extender y ya sabemos, ¿no? Lo que pasa. Entonces, es importante, ¿no? Yo creo que ahora es la parte también más complicada, que es lo que tenéis ahora por allí también en España y en Europa, ¿no? Parece que lo complicado ha pasado porque, bueno, era quizá había muchísima gente y todo esto, pero en realidad lo que ya se ha pasado, el gran pico gordo de la pandemia, por así decir, se solucionaba de alguna manera, pues eso, parando, ¿no? Dejando a todo el mundo encerrado en casa y lo que hemos hecho todos, ¿no? Sin embargo, estos nuevos pequeños brotes requieren mucho trabajo, requieren mucho seguimiento de las personas, de los contactos, mucha información, mucho, bueno, estar muy atentos, mucha coordinación entre pequeños centros de salud, hospitales más grandes, entre las comunidades, las ciudades, las localidades más pequeñas. Bueno, necesita mucha coordinación para que ninguno de esos brotes vaya a más, ¿no? O se desboque más de la cuenta. Entonces, bueno, esto es bastante complicado, como os digo. Yo creo que esta es una de las partes posiblemente más difíciles porque, bueno, es complicado y es fácil y es fácil que algún brote quizás escape un poquito o bueno, así que bueno, hay que estar atentos a estas cosas. Por lo demás, aquí en Asia pues siguen las cosas parecidas a como os he ido contando, ¿no? India sigue otra semana más a la cabeza en casos activos con cerca de 100.000. Los casos totales rondan los 200.000 en el caso de India, que sigue creciendo. Y bueno, han dicho que a partir de la próxima semana van a relajar un poquito las medidas de confinamiento y demás. Pero bueno, las van a relajar sin tener nada avanzando realmente nada, ¿no? Porque lo que está pasando es que cada vez hay más. Y bueno, veremos, ¿no? Porque ya os he dicho alguna vez, India es un país muy complicado, donde la gente es muy difícil de localizar y hay millones de personas con acceso muy limitado o casi sin ningún tipo de acceso a medios, a salud y todas estas cosas, ¿no? Después de India está Pakistán con 47.000 activos, Bangladesh con 40.000, Turquía con 30.000 e Irán con 26.000, que ha ido creciendo de nuevo. Irán había bajado mucho y desde hace aproximadamente 2-3 semanas ha vuelto a crecer bastante de nuevo los casos activos en Irán. Así que bueno, como veis, esto pues eso, va subiendo, bajando, controlando, pisando, no sé cómo decirlo, pisando el freno, levantando, levantando, que va a ser un poco donde vamos a estar más o menos, o donde venimos estando ya los que hemos pasado un poco el pico y donde vais a ir estando los demás. Luego por debajo de esto pues está Qatar con 24.000, Arabia Saudí 22.000, Indonesia 17.000, Emiratos Árabes 16, Singapur 16, Kuwait 14.000, Afganistán 14.000, Filipinas 13.000 y luego ya por debajo de 10.000. Tenemos a Omán, Kazajistán, Armenia, Bahrein, Irak, Tayikistán, Azerbaiyán, Israel, Nepal, Japón, Maldivas, Malasia, Uzbekistán. Y por último, por debajo de 1.000, pues ya está Corea, Kirguistán, Sri Lanka, Líbano, Chipre, Palestina, Jordania, Yemen, Mongolia, Georgia, China. En China tenemos actualmente 132, que ha subido con respecto a la semana anterior por estos casos nuevos aquí en donde yo me encuentro y también en alguna otra zona. Y por debajo de 100 ya estaría Myanmar, Tailandia, Siria, Vietnam, Bután, Timor Oriental, Laos, Brunei y con 3 casos activos tan solamente Camboya. Así que bueno, esto es un poco lo que os cuento, las novedades sobre el virus por aquí. Vamos a escuchar un poquito de música y ahora vamos a hablar de todo lo que no hemos hablado durante estos meses a cuenta del virus. بر سر آشیانه بود نبود چه تا مرغک بود پروازشان تا با فلک بود شامهایی در رفاقت ها روح های عشق بود و نمک بود هزار و یک خونه که زمستان آمد دسته ها بر بال چل مرغکان آمد آتش فتنه چونان تبایی آورد دیگوی عمر زمین به پایان آمد او سانه سی سانه مرغکار از خانه سمت دو پنگ زده پراندن شاخ شکسته و سمته ها را در داده جایش خدم داره نشاندن Bueno, pues como os digo, estos últimos meses no hemos hablado de mucho más que del virus en todas partes, ¿no? Posiblemente haya habido en algunos momentos en el que yo creo que todos hemos estado saturados realmente de información sobre el virus y muy posiblemente muchos hayamos querido desconectar, de seguir leyendo, de seguir escuchando, de seguir viendo noticias sobre la cuestión, porque ha habido, yo creo que sobre todo momentos más duros, momentos en los que da la sensación de que esto no acaba nunca y todo esto, bueno, es complicado, ¿no? Porque bueno, el hecho de estar todos encerrados en casa, bueno, son situaciones muy delicadas en muchos aspectos y yo creo que casi todos hemos querido desconectar en algunos momentos del virus, ¿no? Hablo en pasado, pero en realidad no debo hablar en pasado porque la cuestión del coronavirus sigue estando muy presente. Aunque en los países, en nuestros países, más o menos empiece a estar la cosa más calmada, más controlada, al menos de momento, el virus sigue estando presente por muchos lugares del mundo, sigue creciendo brutalmente, ¿no? Estamos hablando de que a día de hoy ya superan los 6 millones de personas con el virus. Bueno, estamos aún, queda mucho por delante, ¿no? Hasta que la cosa pueda controlarse de verdad o al menos a través de vacunas o de alguna manera, ¿no? Así que bueno, con prudencia. Pero lo que os quiero decir y lo que os quiero contar pues es esto, ¿no? Que a todos nos apetece o nos ha apetecido siempre desconectar un poquito del virus. Ha sido difícil encontrar cosas o noticias o informaciones que no tuvieran que ver directamente o indirectamente con consecuencias o con cosas relacionadas con el virus o con el coronavirus, ¿no? Así que bueno, yo os voy a intentar contar algunas cosas que han seguido pasando, pero como os decía al principio, la vida en realidad, aunque nosotros nos hayamos encerrado, aunque tengamos la sensación de que estos últimos meses el tiempo se ha detenido de alguna manera, es una mera ilusión, ¿no? El tiempo no se ha detenido, las cosas han seguido adelante y en el mundo, como en todas partes, aquí en Asia, al igual que en Europa y en todas partes, han seguido ocurriendo muchas cosas que son las cosas a las que estamos en muchas ocasiones ya habituados, cuestiones aquí, yo que sé, ha habido terremotos en Indonesia, en Japón, ha habido los típicos ciclones y tormentas, grandes tormentas, huracanadas y todo este tipo de cosas que también son muy habituales por las zonas del sur de Asia, por Filipinas y demás, ¿no? Situaciones que, como os digo, pues bueno, otras veces ocupan quizá noticias en los medios, pero esta vez pues han quedado totalmente relegadas. A pesar de que, bueno, imaginaros la situación, ¿no? Estar metidos de lleno con un virus y sufrir un terremoto, sufrir una catástrofe natural, de la forma que sea, ¿no? Son cosas muy, muy delicadas también. Las que se han vivido, las que viven muchas de las personas que tienen que convivir con esto, ¿no? Con un virus que se está extendiendo y a lo mejor con un ciclón que te llega y te arrasa una localidad o una zona, una región, que deja mucha gente sin casas y todo este tipo de cosas que suelen ocurrir muy habitualmente por aquí en Asia, ¿no? Más allá de esto, más allá de lo que son las catástrofes, que evidentemente no paran de ninguna manera, por mucho que nos encerremos en casa, pues hay muchas otras cosas, ¿no? La primera os la contaba la semana pasada, os hacía ya algunos apuntes sobre ello, ¿no? La primera tiene que ver con Hong Kong. Hong Kong quizás una de las noticias más importantes que se han venido dando en estos últimos meses desde un punto de vista político, económico, geográfico. Y es que, bueno, se aprobó finalmente durante la reunión que ha tenido lugar del gobierno anual del gobierno chino en Pekín, se aprobó la ley de seguridad de Hong Kong, ¿no? Esta ley de seguridad es una de las cosas que, bueno, de todas las protestas que se vienen sucediendo estos últimos años en Hong Kong, van un poco encaminadas a tratar de que este tipo de leyes no se aprueben nunca o no se apliquen en Hong Kong, porque muchos hongkoneses consideran que la aplicación de estas leyes supone el fin de Hong Kong tal y como lo conocemos, es decir, que Hong Kong pasaría de forma ya más o menos directa a estar controlado y a depender por completo del gobierno de Pekín. Aquí ya sabéis, ¿no? El tema de Hong Kong, el tema de Pekín, es la famosa frase de un país, dos sistemas, en donde Hong Kong tiene un punto de autonomía especial, en donde tiene su propio gobierno, tiene sus propias normas económicas diferentes al resto del país y tiene todas las libertades de comunicación y de medios y de todas estas cosas que tenemos nosotros en Occidente y que aquí en China pues está todo más o menos censurado, ¿no? En temas de Internet, en temas de comunicación, medios y demás, ¿no? Solo por decir algunas cosas, ¿no? Esta nueva ley de seguridad lo que propone o lo que presenta es que, bueno, se pueda implicar con la excusa de que se va a perseguir el terrorismo, que se va a perseguir la desinformación o perseguir los bulos y todas estas cosas, ¿no? Todo se habla un poco de la seguridad, las injerencias extranjeras y todo esto. Con esa excusa, en realidad, lo que se va a hacer de alguna manera es controlar, evidentemente, meter todo ese control que ya hay en lo que es la China continental, en el caso de Hong Kong, ¿no? Desde el gobierno chino se defiende que no va a ser así, que esto en realidad lo que va a conseguir es que se siga manteniendo y se siga defendiendo ese punto de un país, dos sistemas, y que se va a asegurar que Hong Kong siga siendo Hong Kong y todo este tipo de cosas, ¿no? La mayoría de los hongkoneses no lo tienen tan claro, ¿no? De hecho, es por lo que están protestando y por lo que siguen protestando, ¿no? Han vuelto las protestas una vez que ha pasado ya un poco el tema del coronavirus allí. Han vuelto las protestas a las calles, hay muchas concentraciones y además con la nueva aprobación, como os digo, pues hay un estallido social importante. No solo también por esto, pero quiero decir, también se unen otras cosas, como por ejemplo los problemas económicos a los que va a hacer frente Hong Kong. Hong Kong va a sufrir brutalmente el tema económico por todo lo que ha pasado con el virus y también porque, por ejemplo, ya Estados Unidos ha anunciado que va a dejar de dar el trato especial económico que tenía Hong Kong. Bueno, va a ser un palo muy grande para un lugar como Hong Kong, que, bueno, veremos, ¿no? Pero muchos consideran que sin duda esto supone o va a suponer el fin, al menos, de Hong Kong tal y como lo conocemos, ¿no? El Hong Kong epicentro económico, el Hong Kong que da un poco de aire, por así decir, dentro de lo que es China, ¿no? Ese pequeño reducto en China que alberga un poquito de aire, de otro tipo de aire, por así decir, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Las cosas pueden cambiar, están cambiando y va a ser complicado, ¿no? Ya, como os digo, estos últimos años se han ido aplicando muchas cosas y, bueno, hay una lucha evidentemente geoestratégica y política, sobre todo entre China y Estados Unidos, con lo que tiene que ver con Hong Kong. También está metido por ahí el Reino Unido, que ha decidido ofrecer a toda la gente que ha nacido en Hong Kong antes de que pasara a ser parte de China, les ha ofrecido que puedan pedir la nacionalidad inglesa, para para si quieren huir de Hong Kong ante lo que pueda venir. Parece ser que hay bastante gente que lo está haciendo, pero bueno, en fin. Veremos, esperemos un poco cómo va la cosa. Esto es un poco lo que hay, ¿no? Como, pues es una de las noticias, como os digo, más importantes, porque... Porque bueno, porque supuestamente todo lo que tiene que ver con Hong Kong no debería de pasar a ser parte total de China hasta el año 2046. Pero bueno, parece que las protestas y todo este tipo de cosas pues, están acelerando todo eso, y aunque se mantenga esa especie de autonomía de forma teórica, la práctica quizá no va a ser tal, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Como os digo, se tiene que aprobar todavía la ley por el Parlamento de Hong Kong, que evidentemente se va a aprobar, pero bueno, veremos a ver cómo se va aplicando, veremos a ver qué se hace y todas estas cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que tiene que ver con el caso de Hong Kong. Como os digo, una de las noticias, yo creo, más importantes, que quizás sí que habéis visto en prensa estos últimas semanas, pero que bueno, es muy relevante, ¿no? Es una noticia importante. Además de esta noticia, tenemos, ¿qué más tenemos? Pues quizá os acordéis, aunque parezca que haya pasado un mundo, a principios de año, ¿no? Como empezó el año con aquellas tensiones entre Irán y Estados Unidos, con ataques entre unos y otros, con el error del derribo del avión comercial por parte de Irán y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, aunque haya habido todos los problemas y jales con el virus, ha seguido estando ahí. Es decir, las tensiones entre los dos países siguen estando. Hay tiranteces, todo lo que tiene que ver con las sanciones económicas. Sigue habiendo tiranteces políticas, geoestratégicas, todo esto, ¿no? Unos tiran para un lado, otros tiran para otro. Entonces, bueno, vamos a ver, también están la cosa un poco así, ¿no? En Irán, pues igualmente están ahora bastante, llevan ya estos meses bastante centrados en todo lo que tiene que ver con el virus, pero evidentemente con un ojo puesto en eso, ¿no? Porque la verdad es que es un poco así, pero al final Estados Unidos está metido en todos los fregados. Está metido en Hong Kong, está metido aquí también en lo de Irán, y está metido en otras historias, en Corea del Norte, bueno, en fin. En todos los sitios donde hay algún jaleo está de por medio casi siempre Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, como os digo, en Irán las cosas siguen con esta tensión, sigue habiendo mucho de esto. Se ha intentado que Europa también empiece a aplicar más sanciones a Irán. Bueno, está todo un poco en stand-by por la situación, pero veremos, ¿no? Además, ahora lo que hay montada en Estados Unidos pues es importante también, así que vamos a ver por dónde sale todo. Además de esto, pues también os comentaba Corea del Norte hace un momento, ¿no? Corea del Norte, más allá de las historias de que aparece o desaparece Kim Jong-un, en Corea del Norte ha sido también noticia porque hubo, parece, un pequeño enfrentamiento con algunos tiros en las fronteras entre las dos Coreas. Parece, según dicen, que no fue intencionado, fue un accidente, pero bueno, tampoco de dónde salen de forma accidental varios tiros de un lado o del otro, bueno, habría que ver, no, quizá, bueno, pero en fin, son de estas cosas que a veces ocurren en estos dos países, en esa frontera tan particular, y que, bueno, son más provocaciones que otra cosa. Así que, bueno, más allá de esto, pues lo mismo de siempre, ¿no? Intentos de maniobras, de pruebas de misiles y historias de estas, ¿no? En los mares alrededor de esta zona, por parte de Corea, por parte de Estados Unidos, con las quejas correspondientes de China o de Japón o de lo que sea, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que viene pasando y lo que ha pasado y seguirá pasando durante todos estos años. Así que, bueno, tampoco es ninguna novedad todo esto, ¿no? Además de esto, más cuestiones, estas cuestiones más políticas, más geoestratégicas que os comento, también han pasado otras cosas estos meses que merecen importancia o personalmente creo que merecen más relevancia muchas veces de las que se le da, ¿no? Ahora voy a pasar a hablaros de un tema o de una cuestión que ya os hemos hablado también varias veces aquí en Ojos de Oriental, y es un tema muy grave, especialmente muy grave, porque lo sufren muchas personas, lo sufren muchas mujeres aquí en Asia y no solo en Asia. Os estoy hablando de los crímenes de honor. El tema de los crímenes de honor es, ya sabéis, ¿no? Generalmente se basa en la idea de que una mujer de la familia ha puesto en deshonor a su familia, ¿no? Porque se ha casado con un hombre que no quería la familia, porque ha tenido relaciones sexuales antes de casarse, porque se le ha visto paseando con un hombre desconocido por no sé dónde, o porque tiene un novio y se ha ido a no sé dónde con el novio, ha pasado una noche con el novio, cosas así, ¿no? Y se considera que eso es un deshonor para la familia porque pone una mancha sobre la mujer y, por lo tanto, esto hay que arreglarlo generalmente a través de una asamblea que se realiza en las localidades en las que viven estas personas. Se hace una especie de asamblea de ancianos y se decide lo que hay que hacer, ¿no? Y en muchas ocasiones, en más de las que debería, acaba en lo que se llama o se conoce como el crimen de honor, en el que el padre, generalmente el padre de la familia, el padre de la chica, acaba matando a su hija por haber deshonrado a la familia, ¿no? Porque la consideran, pues eso, ¿no? Que ha cometido un gran deshonra, que no va a poder borrar esa deshonra jamás en su vida, no solo para ella, sino que es una deshonra para toda la familia. Porque, bueno, pues por eso, ¿no? Porque ha estado con un chico, casi siempre por cosas de estas, ¿no? Como os digo, desgraciadamente esto ocurre, ha ocurrido también durante estos meses de pandemia. El caso más reciente ha ocurrido hace la semana pasada, en Irán, en donde una chica de 14 años ha sido asesinada por su padre porque se había escapado con su novio, con quien, bueno, ya llevaba un tiempo, y la familia no lo aceptaba y finalmente se escapó con él. La policía los encontró, la chica dijo que por favor no les llevaran ante su padre, no se la devolvieran a su padre porque tenía miedo de que pasara lo que ha pasado, pero no hicieron mucho caso, se hizo un juicio, se devolvió a la chica a su padre y el padre lo que hizo fue matar a la chica. Bueno, se ha puesto bastante de nuevo, como suele ocurrir muchas veces, el grito en el cielo con esto. Desde Irán se dice que se va a hacer todo lo posible para que esto no pueda pasar, se va a perseguir, ya se ha detenido al padre y todas estas cosas. Pero bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Pero sigue pasando. Es decir, siempre se dice, no, vamos a hacer todo lo posible, vamos a endurecer las penas, vamos a perseguir estas cosas, vamos a intentar prohibir, vamos a ilegalizar, vamos a no sé qué, vamos a un montón de cosas, pero siempre acaba pasando, ¿no? En el caso de Irán quizá es menos habitual, no es tan habitual que nos encontremos con este tipo de crímenes de honor en el Irán actual, aunque también los hay así sueltos, pero no es más habitual sobre todo en lugares como Pakistán, como Afganistán y demás, ¿no? De hecho, en Pakistán igualmente en estos meses, el mes pasado aproximadamente, más o menos, sí, ha habido también un crimen de honor, lo que se conoce como crimen de honor. En este caso, además, no solo único, sino podemos decir que múltiple, porque fue todo debido a un vídeo en el que un chico aparecía con tres chicas y, bueno, les daba besos a las tres chicas. Bueno, pues un familiar de las chicas decidió que había que matar a las chicas y mató a dos de las chicas. Dos de las chicas murieron como víctimas de estos crímenes de honor. La otra está desaparecida, está escapada. Y bueno, se está en una situación, pues como os digo, que es a lo que lleva siempre estos crímenes de honor, ¿no? A cosas tan absurdas, ¿no? Como el hecho de que unas chicas aparezcan en un vídeo con un chico, que una chica se vaya con su novio, que una chica tenga que recurrir muchas veces a eso, ¿no? A lo que os he contado de la chica de Irán, a tener que escapar de su casa porque, bueno, tiene un novio, una persona a la que quiere y la familia no lo acepta por el motivo que sea. Y tiene que hacer algo, acaban escapándose y si los acaban pillando, pues se enfrentan a este tipo de cosas, ¿no? Como os digo, son cosas muy complejas, son cosas que están muy enraizadas en determinadas zonas, regiones, cuestiones culturales, tradicionales, que no pertenecen a un país, a la cultura de un país, por así decirlo, ¿no? Sino que muchas veces están ligadas sobre todo a zonas rurales, a zonas pequeñas, a localidades pequeñas, a zonas muy cerradas que mantienen este tipo de cosas, en donde lo que tiene que ver con la idea del honor está muy presente. Y esto no solo se da ahí, por ejemplo, se da en casi toda Asia, incluso aquí en China, en países como Japón, en Corea, en donde sobre todo en los lugares pequeños, en las localidades más pequeñas, es casi una aberración pues lo que otra persona o alguien, que alguien de la familia realice algo que vean otras personas de la localidad, ¿no? Si otras personas de la localidad se enteran de que alguien de la familia hace no sé qué o hace no sé cuántos o tal, pues es como una pérdida de honor, es una pérdida de honor. Evidentemente, en estos países del Asia Oriental, generalmente, muy rara vez se llega a este tipo de crímenes de honor, pero sí que hay también a veces consecuencias sociales, ¿no? Hay a veces pues que a lo mejor hay familias que se rompen en algunos sentidos por esto, padres que dejan de hablar con un hijo, con una hija, por cuestiones que en realidad no tienen nada que ver, o sea, por cuestiones que son quizá una tontería, una absurdez, una bobada que hizo el hijo, una bobada que hizo la hija, y que como ya se ha enterado todo el pueblo, ha cometido un deshonor para nuestra familia, la gente ya no va a querer tener relación con nosotros, no va a querer casarse con nuestro hijo, con nuestra hija, bueno, este tipo de cosas, ¿no? En el caso de los países, sobre todo, como os digo, Pakistán, Afganistán, que es donde más se dan estos crímenes de honor, se dan, como os digo, en zonas rurales, son cosas muy difíciles de controlar, porque, bueno, se acaban teniendo el poder estas pequeñas asambleas de ancianos que deciden estas cosas y, bueno, en fin, lleva lo que lleva, ¿no? Como os digo, son cosas graves, son cosas que no suelen ocupar los grandes titulares de la prensa, no suelen ocupar las portadas, pero son cosas importantes, ¿no? De las que hay que hablar y de las que hay que contar, ¿no? Porque sigue habiendo, o sea, sigue habiendo niñas que con 14 años, con 15 años, adolescentes, que son asesinadas por sus padres simplemente por tener un novio, simplemente por salir a dar un paseo con un amigo, cosas así, ¿no? Y que es absolutamente demencial que esto siga pasando y que en muchos lugares, muchos de estos políticos o de estos guardias policiales o militares que se encargan o que dicen que se van a encargar de proteger, muchas veces lo que hacen precisamente es favorecer este tipo de cosas. Así que bueno, esto es otra de las cosas que ha ocurrido en estos meses y que por desgracia sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo porque es muy difícil acabar con esto en estos lugares, ¿no? Además de estas noticias, además de estas cosas, pues ha habido también... ¿qué más os puedo contar? Pues ha habido, bueno, estos ya son cosas en realidad que tienen que ver con consecuencias en realidad del coronavirus, ¿no? Bueno, esto yo creo que lo sabéis todos porque supuestamente era una noticia importante y todo esto, ¿no? La suspensión de los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en Tokio, en Japón, este verano, que se han pasado al próximo año, aunque bueno, ahora están surgiendo las dudas si realmente se podrá celebrar el próximo año o no, así que bueno. Pero bueno, son noticias esto, ¿no? Todo lo que ha llevado, pues cancelaciones de eventos y todo esto, que bueno, entran dentro de lo que es el virus y no me voy a detener a ello, ¿no? Otra de las noticias que pasa, que pues han desaparecido también de la prensa, son los atentados, que muchas veces suelen aparecer muy habitualmente en la prensa y que ahora pues igualmente no han desaparecido, ya parece que no existen las bombas, ya no existen los terroristas, ya no existen los atentados, pero no, nada más lejos de la realidad, siguen estando ahí y siguen atentando y siguen matando, sobre todo en países en donde hay conflictos, hay guerras, en lugares como Siria, en lugares como Irak, en lugares como Afganistán, en lugares como Pakistán y también en otros sitios, ¿no? En donde sigue habiendo pequeños grupos y bueno, todo esto, ¿no? Una de las noticias más lamentables en relacionada con los ataques o los atentados ocurrió precisamente en Afganistán. De hecho, ha ocurrido a principios de este mes, al principio, bueno, del mes anterior, a principios de mayo, y posiblemente no lo hayáis visto, pero sería una noticia que sí que habría tenido bastante relevancia, de no ser por el virus, y es que, bueno, hubo un atentado, se atacó una maternidad, un hospital de maternidad, en donde fallecieron 24 personas en un atentado con hombres que entraron armados en la maternidad y mataron a madres que estaban embarazadas, madres que acababan de dar a luz, niños recién nacidos, bueno, una absoluta barbaridad. Habría sido evidentemente una noticia que se habría hablado mucho, se habría aparecido en muchos medios, no ha aparecido prácticamente en casi ningún lado, pero bueno, ahí está, ¿no? Es una noticia terrible, absolutamente terrible. Dicho ningún grupo terrorista ha dicho que hayan sido ellos, los talibanes no han dicho nada, el Estado Islámico tampoco. Entonces, bueno, no está muy claro quién está detrás de este ataque, pero bueno, se ha hecho, ha sido, como os digo, una brutalidad, porque ha sido un ataque a una maternidad con ninguna intención, porque ¿qué intención puede haber? O sea, no con ninguna intención, sino que ¿Qué pueden tener unas madres que están dando a luz unos niños recién nacidos? ¿Qué culpa de nada pueden tener? Pues ninguna, ¿no? Es un ataque hecho con toda la absoluta y más profunda maldad de causar de daño, de causar de impresión, de no sé. En fin, una absoluta locura, ¿no? Como os digo, es una noticia terrible también, una noticia increíble, una noticia muy dura, pero que, bueno, como os digo, pues ha sucedido también en estos tiempos en los que hemos estado encerrados en casa, en los que no hemos visto mucho más allá del virus, del coronavirus, ¿no? Y, bueno, no quiero acabar contando, porque al final, como veis, la mayoría de las noticias, por desgracia, no son demasiado buenas, como suele ocurrir, pero bueno, quiero acabar dando algunas noticias un poco más buenas en algunos aspectos. Por ejemplo, la mayoría están en realidad derivadas del virus, pero por ejemplo, en algunos países del sur de Asia, países como Tailandia y demás, ¿no? Muchos de los animales que se usan tradicionalmente, o bueno, no tradicionalmente, sino habitualmente para el uso del turismo, para cargar a personas de aquí para allá, ¿no? Estos animales que suelen estar bastante maltratados, ante el descenso, no el descenso, sino la desaparición por completa del turismo, muchos de estos animales han regresado a la vida natural porque evidentemente los cuidadores, la gente que los tiene o la gente que los usa para beneficio económico no pueden mantenerlos si no hay dinero, entonces los acaban abandonando, los acaban dejando, así que muchos han vuelto a la naturaleza. Habría que ver un poco también las condiciones, evidentemente, y también la adaptación de estos animales que han estado viviendo en una forma de esclavitud, adaptarse de nuevo a la naturaleza, ¿no? Así que nada, bueno, estas son un poco las noticias que os cuento, que os puedo contar, algunas de las noticias que han pasado durante estos meses en los que hemos estado únicamente atentos al virus y que, bueno, ahora poco a poco pues vamos viendo también otras noticias, más cosas, ¿no? Porque evidentemente el virus pues va a seguir estando ahí, pero bueno, hay que empezar también a pensar en más cosas, ¿no? Así que bueno, yo con esto lo único que he hecho es pues daros un poquito una imagen, ¿no? De que aunque hayamos estado centrados en el virus, pues eso, lo que os he dicho ya, ¿no? La vida ha seguido, las cosas han seguido sucediendo y de alguna forma, pues eso, ¿no? La vida sigue. Así que nada, el próximo martes nos tenéis aquí en Ojos de Oriental a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos buena semana. Gracias.